Esto no es música, es droga. Banderos clica. Desde Río de Gallegos. O Río Gallego. Yo, check it out. Salgo pa' que no se note. Estaba esperando el momento pa' subir al bote. Te prendo el fierro pa' matarme el día que me equivoque. Siempre estoy ready pa' que tiren, se me agranda el chope. Papá, yo no estoy pa' perder mi tiempo en poesía. Mi vida no entiende de música ni profecía. Nosotros fabricamos droga casi todos los días. Quiero te despierto la mente y duermo licencias. Así que mejor antes de eso tomarse un relajo. Es como buscar el dinero sin tener trabajo. Barbero clica por el barrio, saben lo que trajo. La vitamina pa' la esquina y otros agasajos. Mis pretensiones no son buenas, lo sabe tu madre. Pero ya te estuve en mi cama de mañana y tarde. Pero ya te llevé al McDonald's y pagué uno grande. Pensé tomar mientras escuchaba a José Larralde. Ando repartiendo en el barrio todas las manzanas. Ando en todos los escenarios y las caravanas. Yo nunca le había ofrecido lo que ahora me reclama. Yo estaba haciendo mi pedido de fin de semana. Delita, no haga tanto drama y arranca esa rama. Que ando nervioso, tanta changa y golpea la persiana. La culpa es mía, yo sabía que te hacía dar gana. Antes me quería por la droga y ahora por la fama. Y eso que yo no soy famoso ni tengo billete. Apenas me regalan ropa, tatuaje y triplete. Y aunque se quema de algún giro y quiere dar un puente, yo no preciso gatillar pa' que se me respete. Me va a tener que perdonar si soy indiferente. Pero es que ya no tengo tiempo pa' ser mala gente. Muchos nacieron pa' vender y muchos pa' clientes. Y algunos solo pa' escuchar lo que otros giles cuenten. Ando repartiendo en el barrio en toda la manzana. Ando en todos los escenarios y en las caravanas. Que yo nunca le había ofrecido lo que me reclama. Yo estaba haciendo mi pedido de fin de semana. Necesita no haga tanto drama y arrancarse rama. Que ando nervioso, tanta changa y golpea la persiana. La culpa es mía, yo sabía que le hacía dar gana. Antes me quería por la droga y ahora por la fama. Y como yo no tengo fama, no sé qué le voy a dar, Tal vez la lleve pa' la casa a darle droga. Pero ya droga no quiere, así que se vaya. Barrio Street, hijos de puta. En un feca de atorrantes, rodeado de escabiadores, un malevo sus amores rememora sollozante, en tanto los musicantes pulsando sus instrumentos llenan de tristes acentos el feca tan concurrido, donde chorros aguerridos tristes sueñan con el vento. Con tu pinta tan ligera me hiciste tanto espamento, me laburaste de cuento como a un notario cualquiera, y de la misma manera me hiciste tirar la daga, y pa' colmo de mi plaga, yo pungué por tu cariño, me engrupiste como un niño, pero esa deuda se paga.